Así clarito. Dramatizaciones inspiradas en historias reales. Episodio 8. El estudiante se convierte en maestro. Así clarito son las aventuras de un grupo de amigos y expertos en el tema de discapacidad que viaja apoyando a aquellos que necesitan guía en el desarrollo de los comités de discapacidad en sus territorios. En su camino se encontrarán con obstáculos naturales, culturales y burocráticos que deberán vencer. Asimismo, en cada una de sus aventuras, se derrumbarán barreras creadas por el desconocimiento e incomprensión de las leyes de discapacidad. En este episodio, el señor alcalde Don Primitivo habla con su amigo el señor gobernador del departamento, quien quiere constatar el estado de conformación del Comité Territorial de Discapacidad y verificar que se hayan tomado todas las medidas para las elecciones de los miembros del Comité Territorial de Discapacidad en el municipio. De paso, aprovecha para resolver algunas dudas de su propio proceso de elecciones a nivel departamental. Oficina del señor gobernador. El señor gobernador se encuentra sentado en su silla, frente a un escritorio lleno de documentos y archivos. No vemos su rostro, solamente sus enormes manos y brazos y a veces parte de su gran espalda rodeada por la banda que lo representa como gobernador. Su cabeza muestra un gran afro canoso. Se encuentra mirando atentamente la pantalla de su computador en donde se ve una lista de nombres y municipios. El cursor se desplaza lentamente a uno en particular y podemos leer claramente: Primitivo, cargo, alcalde municipal, número personal, 31512344444. Marca el número. Señor alcalde. Comiéndose un sancocho de pescado en su oficina, mira la pantalla del celular y responde tartamudeando. Señor gobernador, Pepe, pero qué sorpresa, ¿a qué debo el honor? Señor gobernador. Cuando el señor gobernador habla no podemos distinguir nada de lo que dice, es una conexión telefónica de muy baja calidad. Señor alcalde. Todavía nervioso. ¿Qué cómo va el proceso de elecciones de miembros al Comité Territorial de Discapacidad en el municipio de Los Bananos? Muy bien, doctor, muy bien. Usted sabe que en Los Bananos siempre seguimos las normatividades de manera estricta. Acá somos gente seria y legal. Nosotros ya hicimos los dos grandes pasos para desarrollar el proceso de elección de representantes de sociedad civil de los comités municipales y locales de discapacidad. Primero actualizamos el acto administrativo para desarrollar el proceso de elección de representantes de sociedad civil de los comités municipales y locales de discapacidad. Voz entrecortada del gobernador. Señor alcalde. Es que el anterior acto administrativo anterior tenía unas cositas que había que ajustar. Voz entrecortada del gobernador. Señor alcalde. ¿El segundo paso? Claro, eso fue desarrollar el proceso de elecciones de representantes de sociedad civil del Comité Municipal o Local de Discapacidad, de acuerdo con el acto administrativo emitido. Voz entrecortada del gobernador. Señor alcalde. ¿En su caso como departamento? Bueno, el proceso para ustedes es un poco diferente, pero también comienza con esos dos mismos pasos, emisión del acto administrativo y desarrollo del proceso de elecciones de representantes de sociedad civil. Voz entrecortada del gobernador. Señor alcalde. La diferencia es que para la emisión del acto administrativo que convoca formalmente a elecciones de representantes de sociedad civil del Comité Departamental o Distrital de Discapacidad, se debe verificar el estado de conformación de los comités de discapacidad de la totalidad de municipios o localidades para determinar cuáles pueden presentar candidatos elegibles en la elección de representantes de sociedad civil de comités departamentales o distritales. Voz entrecortada del gobernador. Señor alcalde. Sí, exacto. Tienen que hacer un sondeo primero. Voz entrecortada del gobernador. Señor alcalde. Pues si menos del 60% de los comités de discapacidad de los municipios o localidades se encuentran conformados y operando de acuerdo con la normatividad vigente, se debe realizar un proceso de fortalecimiento en esas instancias de participación. Voz entrecortada del gobernador. ¿Que si yo le puedo recomendar cómo hacer ese fortalecimiento? Pero claro que of course, my doctor. Se le tiene. La Fundación Arcángeles en su proyecto Sport Power 2 diseñó una caja de herramientas espectacular que nos ayuda a diagnosticar y a conformar los comités territoriales de discapacidad. Yo le mando unas cajitas con el mayor de los gustos. Se hace un zoom dramático a la caja de herramientas que el alcalde tiene en su oficina, quien la toma en sus manos y la lleva a su rostro en actitud de admiración. Voz entrecortada del gobernador. Entonces usted cree que por lo menos el 60% de los comités de discapacidad de municipios o localidades se encuentran ya conformados y operando de acuerdo con la normatividad vigente. Pues entonces breve con brevas, doctor. Ya puede proceder a emitir un acto administrativo que fije los términos para la elección de representantes de sociedad civil del Comité Departamental de Discapacidad, detallando requisitos de postulación y fechas de realización del proceso de elección. Voz entrecortada del gobernador. Señor alcalde. ¿Buscando la lista en su computador? Ya le leo las etapas que están involucradas en el proceso de elección. Procede a leer. Realizar acta de los candidatos elegibles consignando información relevante, nombres, documento de identidad y categoría de discapacidad a representar. Disponer de los mecanismos necesarios para dar respuesta a las reclamaciones o solicitudes de aclaración que surjan por parte de los postulados para ser representantes de la sociedad civil del Comité Departamental o Distrital de Discapacidad. Elaborar un acta que incluya a los participantes y los resultados obtenidos en el proceso tras realizar la elección de representantes de sociedad civil del Comité Departamental o Distrital de Discapacidad. Posesionar, de manera formal y para un periodo de 4 años, a los representantes de sociedad civil del Comité Departamental o Distrital de Discapacidad, a través de la expedición de un acto administrativo. Garantizar que en cada una de las etapas de la elección de representantes de sociedad civil del Comité Departamental o Distrital de Discapacidad se cuente con medidas de accesibilidad al medio físico y acceso a la información. Archivar de manera física y digital los soportes documentales de cada una de las etapas del proceso de elección de representantes de sociedad civil del Comité Departamental o Distrital de Discapacidad, manteniendo un orden cronológico, y mantenerlos custodiados y salvaguardados por la Secretaría Técnica del Comité Departamental o Distrital de Discapacidad. Publicar los soportes documentales de cada etapa del proceso en los canales de comunicación oficiales de la Gobernación o de la Alcaldía Distrital, por ejemplo, sitio web y redes sociales. Voz entrecortada del gobernador. Señor alcalde. Jejeje, yo también decía lo mismo al comienzo, pero no es tan terrible como uno cree. En realidad solo requiere de organización y compromiso y de entender lo fundamental del proceso, es decir, de poder entender y hablar las cosas así clarito, como lo estamos haciendo los dos. Voz entrecortada del gobernador. Señor alcalde. Conmovido, llevándose la mano al pecho en señal de orgullo y mirando la bandera de los bananos. Muchas gracias, señor gobernador. Aquí en Los Bananos siempre hacemos lo que podemos para mejorar. No te pierdas nuestro próximo episodio y recuerda que la herramienta de conformación de los comités territoriales de discapacidad sigue una ruta que da cumplimiento a la Ley 1145 de 2007, Resolución 3317 de 2012, Documento ABC de los Comités Territoriales de Discapacidad, Sentencia C. 935 de 2013 de la Corte Constitucional, Decreto 2107 de 2016 y Artículo 12 del Decreto Presidencial 1784 de 2019. Porque así clarito si nos entendemos.